Hola. La iglesia pobre y las religiones de los ricos. En el Evangelio de Lucas se puede leer lo siguiente. Y alzando él los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Mas, ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Perdonad y seréis perdonados. Etc. Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al 36. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras de las sencillas enseñanzas de Cristo que nos dio a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No se trata pues de estudios de seminarios teológicos, bíblicos, etc. El mismo Cristo dice en otros lugares, en el llamado Nuevo Testamento, gracias Padre que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla, a la gente pobre. No se puede servir a Dios y al dinero. Aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero y predicaba. Yo soy el buen pastor, mas el asalariado huye cuando viene el lobo. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo y a veces a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos, todo eso es burlarse de Dios y del prójimo. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los sindicatos obreros se limitan a pedir mejoras en el trabajo, más salario, etc. Y las religiones, todas, se limitan a predicar a sus creyentes que se porten bien, que practiquen las ceremonias y los ritos que practica cada religión, que tengan o crean en sus dogmas o creencias, etc. La jerarquía y los sacerdotes son cómplices de la gran injusticia humana de que unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y a toda esta porquería se le llama civilización, cultura, religión, etc. Nosotros pues, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los demás pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que se aparten del militarismo y partidos políticos, etc. Que no voten a nadie y sobre todo que procuren no traer muchos hijos al mundo para no aumentar más el número de obreros en paro, el hambre, el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. En una palabra, que seamos buenos pero no tontos. Se trata pues de buscar al Espíritu Universal de Dios que los cristianos llamamos Cristo, procurando apartar de nuestra mente todas las ideas negativas, como son el egoísmo, la maldad, envidia, el odio, etc. Y con Cristo, en nuestra propia vida, tendremos la verdadera paz, la armonía, la justicia, el amor de Dios traducido en bondad en nuestra propia vida y con propiedad. Podremos decir a los demás que hagan lo mismo. De esta forma somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Aconsejamos a todas las religiones del mundo a que hagan lo mismo, y en particular al llamado catolicismo y protestantismo que tanto hablan de Cristo y muy pocos le siguen de verdad. Ánimos pues amigos, buscad a Cristo en vuestra propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí, agosto de 1999. Todos a la vez porque hace calor, ¿eh? No, no hay nada que añadir. Qué calor, ¿eh? al escuchar este mensaje, igual que con la mayoría de mensajes, veo que bastaría con uno. Porque si entiendes lo que es el mensaje y lo practicas, uno, pues ya no hace falta nada más. Y en realidad Cayetano es verdad, en Deuteronomio 5 creo que me parece, después del mandamiento a continuación, habla de que sí, que habrá justicia en la tierra cuando el hombre siga los mandamientos de Dios. Y que es el amor al prójimo, a Dios, y el amor al prójimo que está la base de todo. Claro, si el rico explota al prójimo, pues no está cumpliendo los mandamientos. O lo que le dice a su corazón, que lo mismo no ha gastado otro lo que no quiere que hagan contigo. Entonces ahí está clarísimo en el Antiguo Testamento esto mismo, increíble, la base de eso. Es muy profundo eso. Que ahí está la base. Si nos portamos todo bien, habrá justicia. Mientras no nos portemos bien, no habrá justicia. También hay una cosa que me preocupa un poco, y es que también ha salido mucho el mensaje, bueno sí, pero no tonto, y para mí es muy difícil saber dónde está el límite, y muy difícil decir que sí cuando tienes que decir que no, y no saber decir que no. Es muy difícil. Lo he pensado muchas veces y casos concretos y tal. Pues estos días he estado hablando con una vecina dentista que algunos de vosotros conocéis. Y claro, el otro día vino a Cayetano, que también le dio el mensaje que nos ha dado a nosotros. Le dijo, claro, lo tomas o lo dejas, le hago bien claro. Y entonces ella me decía, sí, que a los ricos hay que dejarle. Yo digo que sí, que Dios lo juzgue, yo no tengo por qué juzgar a nadie, le digo María Magdalena. Yo tengo amigos que están en esa situación y los aprecio como todo el mundo, pero que Dios lo juzgue. ¿Ah? Pero si quieren ser cristianos de Cristo, dejarán las riquezas. No hay más, no hay más. Cuando lo vean, así de claro. Mientras no, es muy difícil, porque ella me decía, no, sí, hay que tener al Cristo, como decir, ella lo tiene. Pero si ella tiene al Cristo, dejará la religión que la tiene de muleta. Y si está metido en un partido político, dejará el partido político. Y si está en el militarismo metido, también dejará los militares. Entonces, ella no puede decir que tiene a Cristo, porque ya está metido en el Cristo religioso. Y defiende a estas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero, claro, yo no voy a entrar a discutir con ella, la aprecio mucho como amiga, porque primero la amistad, yo creo, ¿no? Yo respeto a cada uno que está haciendo lo que quiere en su vida, que Dios nos juzgue a todos, pero yo lo voy a decir bien claro cuando lo vea la próxima vez. Mira, no hables de que tienes a Cristo en tu vida mientras estés haciendo algo contrario a lo que él dice. Él dice bien claro que había que apartarse de las religiones cuando le dice raza de Iura a los del templo, ¿no? Y entonces él se apartó de las religiones, que solamente van al poder y al dinero. Y ella está en una organización religiosa que son los adventistas. Y eso, claro, lo que pasa es que muchas veces tener a Cristo nos han enseñado rezar, ir a misa, pedir perdón por los pecados, ayudar a ciertas personas que necesitan, y ya, todos lo montan así, lo típico, pero eso no es tener a Cristo. Tener a Cristo es portarse bien con la vida, con Dios, no burlarse de Dios, respetar, digamos, lo que nos ha dejado, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero claro, cuesta llegar a entenderlo y hacerlo. Yo creo que todos estamos en eso, al menos, bueno, yo me siento. Y cuesta, yo creo, eso es lo que yo le hablaba estos días a ella, porque hemos tocado varios temas. Y claro, las religiones lo que enseñan es eso. La Biblia, que leen algunas cosas que les convienen a ellos, porque hay cosas que no las leen nunca. Y eso es lamentable, porque mientras no tengamos la idea clara de lo que es Cristo, podemos seguir buscando toda la vida, y perder esta vida y muchas más. El otro día me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía, ¿no? Un amigo de cuando entrenaba ayudo, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando en la calle durante una hora en la Plaza Madrid. Y bueno, veías que no todo es tan. Que no todo es tan negro como parece a veces, ¿no? Ves a esa persona que te está hablando y te está comentando que bueno, empezamos a hablar del trabajo. Entonces hablar de Telefónica, que él trabaja en Telefónica, se mete en los túneles, en las alcantarillas para meter cables y toda la historia. Y me contaba que bueno, que dice, con dos horas o una hora que trabajáramos al día sería más que suficiente, ¿no? Dice, porque ves los desfalcos que está haciendo Telefónica y ves los desastres que hace, y me contaba un ejemplo que bueno, dice que es vergonzoso que nosotros Telefónica tengamos que ir a pedir a veces trozos de cable a una contrata que viene a hacer trabajos a nosotros, ¿no? Y bueno, me empezaba a contar la cuestión de los hijos y tal, que es más importante de lo que nos creemos, ¿no? Traer un hijo al mundo y tal. Empezábamos a hablar luego de cómo estamos viviendo, de este caos que estamos padeciendo y tal, ¿no? Y veía que, bueno, y luego me decía, dice, sí. Y además si uno se cree que ya lo sabe todo, va apañado, ¿no? Dice, constantemente se está aprendiendo y tal, ¿no? Y lo veías que en el fondo, pues, ves que hay una sana intención, ¿no? Hay una bondad por en medio, ¿no? Y que bueno, que eso es... Que es de agradecer, ¿no? Que alguien, pues, también... Y tantos que, claro, que no te encuentras, ¿no? Y que no conoces. Pero quiero agradecer escuchar todo eso y que sobre todo si lo vive. Y bueno, esta mañana estábamos en Yuc, Tony y yo, que fuimos de excursión ayer y tal, y le comentaba que bueno, que es muy difícil, que bueno, más que difícil, tiene mucho peso el hecho de la religión, ¿no? Cuando te vas a Yuc y ves todos aquellos edificios, todos aquellos monumentos y tal, y sobre todo tanto tiempo que han estado predicando toda esa mentira, ¿no? Pues es difícil que alguien, pues, como que dices, se desintoxique de todo aquello, ¿no? Porque claro, el hecho de los monumentos, el hecho del tiempo que llevan con ello, cuando entras ahí que te quedas así un poco asombrado, y no te digo Montserrat y no te digo el Vaticano, ¿no? Y ves que, claro, enfocas todo aquello y enfocas, por ejemplo, esta casa, claro, donde parece ser que tiene que haber más ahí dentro, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? No porque uno ostente mucho, además que, bueno, para mí no es así, ¿no? Y bueno, el ejemplo claro es que, bueno, hay una película que no sé si habréis visto, que es Matrix, que bueno, hay un detalle que es le llaman el oráculo, ¿no? Y es quien en cierta manera tiene sabiduría, y ves que donde van, ellos son una especie de nave, están una especie de central así con mucha informática y con mucha conexión de satélites y tal. Y lo que ves que cuando van al oráculo, que es quien sabe o quien tiene esa sabiduría o esa bondad o esa sana espiritualidad, pues es un piso como puede ser cualquier piso del Polígono de Levante, sube y ese oráculo es una mujer que está cocinando en la cocina, está haciendo unas tortas y está con niños jugando y tal, ¿no? Y te asombra ver aquello. O sea que, bueno, que parece ser que, bueno, en este caso la película, pues el director o los directores, en este caso que son estos hermanos, pues está bastante claro, ¿no? Y bueno, es muy simbólica la película, todo el rato es muy simbólica, pero está muy bien. Yo vi una película hace unos años, que esta no la he vuelto a hacer, no sé por qué. No entiendo por qué, pero era sobre la India y era, estaba muy bien hecha. Pero lo que más me llamó la atención es lo siguiente. Te ves un niño pequeño que crece al lado de una familia rica, ¿no? Eres como si estuviera su familia allí trabajando y va creciendo pues por la hija de la casa y tal y cual, ¿no? Y llega un momento que se hace mayor y comenta lo siguiente. Dice, claro, la India es el budismo y tal y cual. Dice, yo he crecido con dos religiones diferentes. Dice, pero cuando quiero sentir a Dios, tengo que ir a la montaña. Entonces, yo, esto es precioso, porque te han metido en la cabeza durante toda tu vida unas costumbres, unas reglas y... Cuando tú descubres tu propia personalidad, lo simplificas y solo necesitas ir a la montaña para sentir realmente lo que es terreno, lo que es Dios, que lo que te rodea. Esta película no la he vuelto a hacer. Era yo muy pequeña. No la he vuelto a ver a ninguna hora porque yo tengo el sueño cambiado, me voy a las 4 de la madrugada a dormir, o sea, no la he vuelto a ver. Esta solamente la yo debía tener como mucho 13 años y no la he vuelto a hacer. Bueno, eso se sabe, pero fíjate, tu tierra santa, la Meca, el budista, el Tíbet y tal, es una organización turística fantástica, porque creen que realmente son Colombia, el tipo que viene por aquí, no es crítica, están inconvencidos, se ha ido allí y ha cogido una puesta de sol, así como un calambrazo en el interior de la mente y que vienen cambiados y hace muchísimos años hoy vamos de citas antiguas, que se dijo que quien viaja mucho cambia de clima, pero de nada más, quien viaja mucho cambia de clima, o sea, lo único que puede hacer es coger algún constipado, pero nada más, absolutamente nada más. Lo que decías tú, que resultó que la película esta no la he visto, pero que el centro era una casa sencilla y tal, pero es que el hombre necesita llenarse de algo. Generalmente este algo suele ser falso o mentira. Quizás, mira, esta es Moisés. Necesitan hacer un becerro de oro, porque el Dios otro no llena. Y es una metáfora estupenda, y hoy está pasando exactamente igual. La gente, en general, necesita llenarse de algo, de luz, de Vaticano, o del Himalaya, o mira Moisés, es que lo tienen que hacer. De hecho, como dice eso de que necesita llenarse de eso, de hecho, en la película, él la mira a ella, el que va a ver el oráculo, y ella le dice, te sorprendes, ¿no? ¿De qué esperaba? Sí. Y me recordó... esperaba? No, pero todo es una parafernalia, lo militar. ¿Por qué llena? A los que llena. Porque hay una bandera, un himno, un silencio, un uniforme. Uniformidad. Una mala leche comprimida que hay, pero une. Así como la bondad también parece que une, pero menos. La mala leche me parece que une más. Entonces hay un cosmos quiere decir orden, y hay en lo militar, hay un orden, y hay mucha gente generalmente de capacidad débil, con miedo a administrar su propia vida, encuentran ahí un reflejo fantástico porque encuentran un hogar, una segunda madre, porque está todo, solo tienen que saludar y seguir, a tal hora de rancha, a tal hora firme, a tal hora... Y bueno, privilegios. Sí, pero está organizado. Y en cuanto al mensaje, que es lo importante, este primer capítulo, esto lo dejo porque se puede a lo mejor discutir. Ha hecho, claro que está así, hay de vosotros los ricos porque no sé qué, estáis saciados. Hasta el evangelista dice saciados. ¿Por qué no estamos saciados todos? También él tenía algo no debe ser malo irse a dormir con la barriga llena. Porque esto de los pobres conformados y tal ha creado lo que ha sido llamado últimamente unos filósofos italianos el pensamiento débil, que quiere decir, bueno, pues ya está bien, porque Dios lo quiere así, tal y cual. No es verdad, es una mala interpretación de este capítulo de la Biblia. Que parece que ya está bien, porque no sé qué, no sé cuándo, nosotros, sí, aquí lo pasamos mal, pero tenemos el reino de los cielos, tururú. Con esta excusa lo hemos pasado muy mal los pobres, y nunca, y a lo mejor es por este versículo, nunca ha habido una rebelión de pobres. Y por supuesto, me refiero a una rebelión todavía no armada, pero nunca ha habido una movida que valga un poco la pena hablarlo de pobres. Menos lo de Espartaco, que tampoco fue una gran cosa, pero históricamente no ha habido nunca una movidita. Entonces es porque este capítulo se interpreta mal. Claro que Maestro Caetano lo interpreta bien y al final lo interpreta bien, que soy yo para decir si lo interpreta bien o mal. Yo considero que está bien porque al final da unas pautas y unas soluciones de cómo podría ser esto de la rebelión o de la revolución que está pendiente. Pero esto se ha leído como en las iglesias y tal, como droga. Vosotros ya lo tenéis todo, sois pobres, pero tenéis el reino asegurado y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y los protestantes igual o más, porque los protestantes ya consideran que incluso si hay alguno que desgraciadamente se hace rico en esta vida, pues ya es una gratificación de Dios por lo bueno que es. Ya será rico después, pero es que ya lo es ahora, fíjate si es estupendo. Esto es la moral protestante. Hay una cosa, comento una cosa de la película y es cuando dijo, pero dice, ¿qué esperabas ver de lo que decía ahora mi hermana? Y enseguida me vino a la cabeza cuando en casa de Castro vino una chica y que lo ha comentado algunas veces Cayetano, que dice, ¿qué esperabas ver? ¿Qué esperabas ver aquí a alguien levitando? No levitaba ni nada, y dijo, el hombre es normal. Por eso digo, y ves a aquella mujer que está cocinando, está haciendo las tortas, está con sus cosas, sus botes en la cocina, y etcétera, ¿no? Y de cierta manera es eso, ¿no? Yo lo que le decía a Tony es que es normal que sea el opio del pueblo la religión, porque es que aquello te impacta, el ver aquellos monumentos y aquella parafernalia, y encima los dogmas y los ritos, te impacta. Es que la gente lo cree, porque cuidado con esta película que tú dices, yo no la he visto, no la puedo decir. Pero a ver si también es una contrarrevolución, es decir, para que la mujer se quede en los fogones, sí, tú tienes una gran verdad, pero tú quédate aquí con los fogones y no vayas por ahí dando el coñazo ni escribiendo cartas al periódico ni nada de eso. Cuidado con la contrarrevolución, cuidado. Con eso del mensaje, yo lo que veo es que la cuestión es de bienaventurar a los pobres, es que no queráis ser como los ricos. O sea, hay que tener lo suficiente para vivir, pero no copiar a aquellos que ya están, de lo que están haciendo, ¿no? O sea, explotando, alterando todo lo que es el sistema, lo que es la vida y todo, su historia. Yo pienso que es por ahí. No, yo no pienso que sea por ahí. Y está mal escrito desde un punto de vista literario, para mí está mal escrito. Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Bienaventurados el que come y el que tiene lo suficiente, el que no es explotado. No se trata que los pobres quieran ser ricos, pero los pobres no tienen que ser explotados. Yo no sé hasta qué punto es beneficioso estar totalmente criticando toda esa hipocresía y tú enfermar por dentro. Yo lo que pienso es que hay que criticarlo, pero tú estás sano por dentro. Y otra forma de decirlo es que es una vergüenza lo que estáis haciendo, es vergonzoso. Para mí más que, ya que sea injusto y toda la historia, más que ir con una especie de violencia, no hay que enfermar, pero para correr, si uno quiere hacer un maratón, igual enferma. Lo que pasa ahora, por tener una visión libre, propia y crítica de las cosas, no tienes por qué enfermar. No, pero es eso, es continuamente estar viendo esa visión crítica de las cosas. ¿Y qué? Pero eso no es enfermar. No, precisamente es una salud. Claro que sí, yo estoy por la labor de eso, ¿no? Pero es eso de que es una vergüenza. Claro, está más enfermo Mario Conde que cualquier persona que diga, oye, tenemos que discutir esto, a ver, ¿qué pasa aquí? Para mí son enfermos también. Lo que pasa es que, bueno, es suficiente, para mí también es suficiente no copiarlos a ellos y si tener como ejemplo otra serie de personas. Yo pienso que es un poco así, porque ¿qué te vas a liar a palos? No. Yo digo a palos. No, claro, no. Ya, ya lo sé. O sea, y es una poco... perestroika interior. No, pero ya es un poco esa cuestión, ¿no? Aparte de lo más fuerte, como puede ser darse de baja al militarismo y a la religión, hacer lo posible para traer pocos hijos a este mundo, y sobre todo luego esa cuestión de ese pensamiento abierto continuamente, a ver qué es lo que yo realmente necesito para vivir. Y ese consumir suficiente, no ese consumismo, es consumir suficiente, porque mole consumir, no mole ser tonto, ¿eh? Cada vez hemos de ir a la tienda a comprar leche, el pan o lo que sea para seguir en pie. Esa perestroika, o sea, la revolución interior, es lo de que durante años se está hablando por aquí, nunca estamos de acuerdo, ¿no? Y de hecho, cuando has dicho que en la historia no ha surgido nada que merezca la pena, yo más o menos estoy de acuerdo, pero por algo estamos aquí ahora, ¿no? Perdiendo, entre comillas, el tiempo, año tras año viéndonos, no solamente viéndonos aquí, sino en lo que intentamos vivir, ¿no? Entonces, algo hay, ¿no? Y el tema de bienaventurado por todos los pobres, que parece como un poco sádico, ¿no? Bienaventurado a ti que te están torturando. No. El sentido es... Pero arreglo la mentalidad tan turca. No digo. El sentido negativo que se le puede dar a esto. ¿Cómo bienaventurado algo que está mal? No. Es el sentido de que si tú sabes que alguien está secuestrado y alguien ha llamado a la policía tú mismo y está en camino y puedes hablar con secuestradores y con secuestrados, tú le puedes decir, bienaventurado tú, pero no por la situación actual que está secuestrado, porque sabes que dentro de media hora o una hora va a estar en libertad, es por el futuro. Mientras aquel que ahora está en posición dominante con el arma en la mano, sabes que aquel va a ir a donde va a ir, a la cárcel, ¿no? Y va a cambiar eso. Entonces, bienaventurado no por la situación actual, sino porque tú ves, intuyes, claro, el proceso es histórico, el proceso es interior, histórico, hay que dejar que la historia se vaya desarrollando, pero tú ves que esto así no puede ser eternamente esto. Entonces, intuyes que esto tendrá un final. Bienaventurado por el final que tendréis. Ahora, eso, adelante, hay que trabajar por ello. Está muy bien para ti que eres creyente, intuyes o crees en este final, pero hay muchísima gente que no le vayas a hablar de este final, porque es que si no hay presente, ¿cómo va a haber final? Si se comen ratas por donde sea. Entonces, es que si no hay un mínimo de algo, de infraestructura en la cocina, en la nevera, no se intuye final, no se intuye. Sobre todo los padres con los hijos y los hijos con los padres, no se intuye nada. ¿Lo intuyes o no? Algo que está en desequilibrio. ¿No hay final? Algo que está en desequilibrio, eso es matemático, tiende al equilibrio. Entonces, ya lo dijo Carlos Mal, el capitalismo recibe la semilla, perdóname que termine, la semilla de la de su propia contradicción y su propia destrucción. Entonces, simplemente lo que está mal puede durar 1000 años, pero llegará un momento en que esto se va a estabilizar. Tú puedes retener las aguas durante el tiempo, pero aquí las aguas volverán a su cauce. Entonces, eso es simplemente, veo que así será. ¿Tú lo llamas creer? Bueno, por creer puedes poner la palabra creer, pero... Eso es creencia, pero científicamente. Desde un punto de vista biológico, no hay ninguna razón para creer en lo que tú estás diciendo. Eso es un pensamiento religioso. ¿Qué es el pensamiento débil? Que yo decía, bueno, como ya se arreglará, pues mira, que vaya bien, que los ricos peor están ellos, pobrecitos, llenos de yates y llenos de caviar y llenos de tal, peor están ellos. En el fondo, el pensamiento religioso lleva esto, pero biológico, la naturaleza es así. Dile tú a un ciervo que el león dentro de más allá no se lo comerá, claro que se lo seguirá comiendo el león al ciervo, porque es su naturaleza, es así, y a lo mejor en el hombre, la humanidad, tiene que ser así porque por a lo mejor razones, es una creencia también. Como animales evolucionados. Sí. No, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Tú estás diciendo que esto es va a ser así, siempre será. Tengo que agachar la cabeza. Bueno, está diciendo que yo pienso así. Yo te digo que no pienso así, en el sentido islámico, ¿no? Dios lo ha hecho así y hay que agachar la cabeza. No es eso. Yo te estoy diciendo que hay que actuar para que eso venga. No te estoy diciendo que como analizo la situación y veo cómo está esto, Bueno, pues así ha de ser. No, señor, yo no te he dicho eso, porque lo dices que yo creo que es el pensamiento religioso. Y ese es el pensamiento religioso que yo no tengo. ¿Qué? Que yo procuro ir cambiando y diciendo a los demás que no hay otra solución, aunque consigan el poder en 20 años de revolución no va a servir de nada, y aunque tardemos 10.000 años, pero aquí hay que hacer el trabajo bien hecho. ¿Eh? Y mientras tanto, pues no espero y que esto Dios lo cambiará. Vale, claro, vale. Es un pensamiento religioso pues que yo no estamos, tengo. Así estamos de acuerdo. Que yo pero, no tengo. El otro día estaba escuchando un poco la revolución y tal, y escuchando lo que decían y tal, ¿no? Y comentaban de que se ve que por Europa o hubo una concentración de dirigentes de distintos países europeos, hicieron como una especie como de llamada ultimátum por el tema de la pobreza. Habéis oído esta semana, sí. Sería el ultimátum para determinar, luchar contra la pobreza, para erradicar la pobreza del mundo, etc. O sea, yo oigo a Jesús de Nazaret diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, y por otro lado, oigo a los gobernantes diciendo, maldita sea la pobreza. O sea, no entiendo esa paradoja, ¿no?, entre países que llaman los puntos inmobiliados, sobre todo los cristianos, y sus dirigentes, no comprendiendo lo que quería decir Jesús de Nazaret, bienaventurados vosotros los pobres. No entiendo. Porque en todo caso tendría que ser erradicar la riqueza. Porque si es mal entendida la pobreza, también es mal entendida la riqueza. Y lo que está hoy pasando en el mundo es a causa de esa mal entendida riqueza, no de la mal entendida pobreza. Ten en cuenta que ellos aplican la palabra pobreza a lo que es miseria. ¿Sí? Para intentar confundir y desconcienciar a la gente de que son pobres. Entonces, ahora ya una gran cantidad de gente dice que no es pobre, porque yo tengo una casa, tengo un coche. ¿Cómo? ¿Y tú vives de un salario? El día que te falte te vas a ir, ya verás dónde vas a ir. Entonces, eso quiere decir erradicar la miseria. Pero erradicar la miseria, es lo que tú has dicho ahí. No se trata de si quieres erradicar la miseria y el polo opuesto, hay que erradicar también la riqueza. Porque el polo opuesto, el polo opuesto, uno crea otro. Y los extremos se tocan. Entonces, se trata de erradicar la miseria erradicando también la riqueza. Pues por eso, no hay que decir bienaventurados los pobres, sino que hay que decir, ¿qué hacemos con los de son vida, por ejemplo? Y no es una rebelión, no me siento nada agresivo ni militarista esta tarde, no. Pero es podar a los que les sobran excesivo y darle a los que les falta. Como por la puerta, eso siempre podar. ¿Sale mal eso? No. Estoy diciendo, Miguel, o no me entiendes o no me escuchas, que de revolución militar no estoy hablando de esto, estoy hablando de cambiar de la perestroika. La perestroika no era militar, es cambiar un cambio interior, que es lo que en cierta manera dice el mensaje y dice el maestro Caetano, este cambio interior. Pero ¿cómo se va a dar este cambio interior si no se cambian los valores? Si el valor, incluso valor salud, que es valor médico de categoría, valor hospital, y todas estas cosas sea caro, entonces ya que el valor de educación sea una cosa especial de universidades, mejor privadas que públicas y tal, entonces ahí está el problema, cambiar los valores, que haya una calle que diga calle Antonio García, y fue un hombre bueno, nada más, trabajó de yesero y fue un hombre bueno. Hombre, ¿y qué? No fue ni Mario Conde, ni doctor horroris causa de universidades, sino que fue un hombre bueno. Pocas calles, entonces ahí cambiaríamos un poco los valores, pero eso no van por ahí los tiros de momento. Sí, claro, mientras centra el poder que tiene el Estado. Y mientras este capítulo esté en la Biblia dicho así, habrá 40.000 enterados que desde el púlpito, ¿de qué más queréis? Sí, lo pasáis un poco mal, pero sí, mal, porque si tenéis el reino es vuestro, no chiles. Joder, si yo tengo a Magdalena, que es una cruz. Ya caes, más de la tarde, ya caes. No lo critiques en el mes. Yo aprovecho para que el pensamiento no sea débil, es decir, que el pensamiento tiene que ser abundante, ¿no? El pensamiento es teniendo los detalles de abundancia, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Es decir, tal como está el mundo no se puede, ¿no? Pero en muchas cosas sí que se puede pensar, ¿no? De ir a abundancia, ¿no? Es decir, intentar, pues bueno, el problema siempre es después del equilibrar, ¿no? Porque si tienes mucho, ¿no? El atribuir, el equilibrar, ¿no? Ahí está, ahí está. El hecho de, bueno, pues yo qué sé, pues tener a veces poco, pues tampoco es malo, ¿no? Es decir, que... Ahí está que el método, por bien o por mal, científico, ha traído abundancia en esta parte del mundo. Lo que no ha traído es el método humanístico para saber repartir. Ese es el problema. de la justicia, de lo justo. Lo justo está en el término medio, no pasarse, claro, ni por la riqueza ni por lo miserable. Y la Biblia no habla de esta, de esta justicia que yo hablo, habla de la apología de la pobreza. Para ti, porque ofrece. Pero es la interpretación de miseria, claro, pero de pobreza, no, en el sentido no, de que todos trabajemos, no es de todos miseria. Trabajemos y tengamos todos de todo. No es de eso, miseria, eso es de la apología de la miseria. Sí, es de injusticia, porque no habla de los ricos. Entonces dice, ay de vosotros que ya tenemos que no hablar de los ricos. Saciados, sois no saciados, porque no somos saciados todos. ¿Pero cómo que no hablo de los ricos? Porque no, aparte que es un libro, aparte porque es un libro. La Biblia es un libro. Sí, apa. Pero bueno, pero sí que habla de los ricos ese libro. Yo vale, bueno, yo no entiendo, pero tampoco es Agatha Christie. La idea de la... No entiendo el libro, pero no es... La idea de la justicia, no. La idea de la justicia que podamos vivir hoy, o esperamos aplicar la, la vida que vivimos hoy, es idéntica, idéntica a la idea de la riqueza y pobreza. O sea, cuando una persona decide involucrarse en lo que es la justicia, no puede ir haciendo divagaciones de que ahora me conviene esto justo, ahora esto medio justo, no. Eres radical, o estás con la justicia o no lo estás. O sea, no existen los términos medios, el pago existe. Existe porque existen las personas y hay multitud de caracteres y multitud de formas de captar las cosas, ¿no? Pero el extremo es radical, la riqueza o la pobreza, la justicia o la injusticia. Pues no. Ni riqueza ni pobreza, el término lo justo sería todos, es que no, más o menos no igual, y no hacer apología de la pobreza aquí, ni criticar a los ricos, no, sino más o menos igual para todos. Pero si ahí es donde Tony dice que me contradigo, no, y yo lo tengo muy claro esto. No, pero es que el darle distinto valor a una palabra pobre, tú le das, ah, la palabra tiene mucho tú le das un valor que actualmente se le da de negativo, tal, y nosotros le damos el valor que le daba Jesús. Le va a decir, bienaventurados los que nos están torturando. Bienaventurados los que están trabajando y no hacen daño a nadie. Y... pero bueno, en el sentido actual de que nos empleamos de pobres. Trabajar, vivir, tener de todo, lo que vayamos produciendo y que eso sea para todos y que nadie se quede más. Eso es todo. Eso es la pobreza. Ese término positivo de la pobreza. ¿Qué es lo que tú dices? No quieren emplear la palabra pobreza, es igual. Pero lo que tú estás diciendo también está bien. Si es eso lo que estamos diciendo. En aquel tiempo, Miguel, pobreza no era ni lo que es pobre aquí, era más bien esclavitud. En un país dominado políticamente por los romanos, culturalmente por Grecia. Pero ahora también, ¿eh?, por Estados Unidos. No, pero y ahora también, sino que se lo piden los palestinos que viven en Israel. ¿Eh? A ver, ¿qué es pobreza? Entonces en aquel tiempo pobreza era más parecido a miseria, ¿eh?, a miseria que a pobreza. Pero sí, ha sido miseria hasta hace 5 minutos. No sé si antes se veía, la cosa estaba mucho más clara que ahora. Porque, por ejemplo, hoy encontramos con miles o millones de obreros en el mundo que no tienen claro cuál es su situación. Porque como tienen dinero para derrochar, para comprar, para vender, para hacer especulación, como hacen los ricos a pequeña escala, como se tienen pues una serie de cosas que antes, como ha dicho Romeo, pues comparándolo con un rey, no, pues no lo teníamos rey, entonces claro, parece que somos como ricos marqueses, condes o duques, ¿no? Entonces hoy no encuentro yo que se tenga tan claro lo de la riqueza o la pobreza. Por eso he dicho de que si no se quiere hablar de riqueza o pobreza como dos puntos extremos para no chocar, pues se inclina uno hacia la justicia y entonces es cuando te aclara un poco las cosas. Porque dices, bueno, justicia, una persona justa, ¿quién puede ser una persona justa? No quién lo es, no, ¿quién puede ser? Porque que me digan, un rico millonario, por ejemplo ahora está el famoso este Bill Gates, que es el considerado el hombre más rico del mundo, ha donado no sé cuántos miles de millones, ahora se le considera un hombre, o se intenta por los medios de comunicación presentar como un hombre benefactor del mundo. ¿Cómo que es eso? La justicia en boca de ese hombre es un insulto hacia la humanidad. La justicia en boca de un rico, de uno que tiene millones, de uno que tiene empresas que explota, es un insulto hacia la humanidad. ¿Quién puede tener en boca la justicia? ¿Quién? Entonces, quien pueda tenerla, entonces sí que se puede diferenciar, se puede aclarar un poco de ricos, pobres y todo eso. Pero, desde luego, poner en boca de un tipo que está amasando millones o que es muy bueno, como muchas veces están, pero joder, que como económicamente no veas viable, agarrado a las leyes para fin de preservar su empresa y tal. Hay cosas que se aclaran solas, ¿no? Pero hay que a lo mejor buscar esa definición más concreta, porque desde luego ricos y pobres chocan. Hasta con los mismos pobres chocan, ¿no? Vale, una pregunta. Supongamos un empresario que gana mucho dinero, digo, que tiene una empresa que va muy bien, reparte todo el beneficio, y como va muy bien todo, pues lo menos, pues nada de la abundancia. Y luego otra empresa, que una empresa no va tan bien, y entonces tanto el empresario como los números también se reparten todo, y nada, diríamos, en los límites de lo básico. Entonces también habría desigualdades. Aunque repartieran los beneficios, digamos. Es que en el sistema actual, intentar jugar con unas reglas de juego que están hechas a favor de los de siempre es arriesgarte a ir en el mar, que vas a subir una cresta de una ola y bajas, ¿me entiendes? El sistema está hecho para que haya empresas que se coman unas a otras, que se devoren entre ellos mismos, entonces está sujeto a eso. Pero en un sistema no político, sino de cambio de la persona, ya no existe eso de que una empresa va mal y otra va bien. Son empresas, y pierde el sentido que entendemos hoy de empresa, que puede ser que le vaya bien, que gane mucho, sentido que entendemos hoy de empresa, que puede ser que le vaya bien, que gane mucho, gane poco. Ya no se trata de que gane mucho, gane poco, que abastezcamos de productos a todos y que trabajemos lo menos posible, porque como decías, con 2 horas al día trabajaríamos sobrado. Entonces, en el sistema actual pasaría lo que tú dices, claro que sí, pero en el sistema del cambio de la persona no tiene sentido eso de si la empresa gana más de que yo ganara menos. Claro, si estamos hablando a largo plazo. De hecho, Juan, es la realidad de lo que estamos aquí en parte. Claro, es que de hecho pasaría eso. Dentro de un mismo sistema... Pero es que es la realidad. ¿Quieres jugar con estas reglas de juego? Sí, pero es que para cambiar el juego de organización social mundial, la perestroika anterior, el cambio de la persona, esto no puede ni en 4.000 años, mira tú, las empresas del Estado en plan ruso, ¿cómo han acabado? Ya, pero de todas maneras, el ejemplo de Jesús, al joven rico, no le planteó, pero a ver qué va a pasar si luego después resulta que harás esto, cuando Zaqueo dice, maestro, dice, yo ahora ya devuelvo 4 veces más de lo que obtuve y tal y cual, que al cabo de pocos años se quedaría otra vez a cero. Pero no le plantea, pero ¿y si con esto resulta que vas a crear una situación en la que tus obreros tendrán mucho, los del otro lado tendrán tanto? Es igual, se trata de tú que empiezas ahora a cambiar. Déjate el dinero que vayas cediendo, ¿qué va a pasar con él? Tú cambia, déjalo y conviértete en uno normal. Y todo se irá equilibrando, si tú, que además serás un ejemplo para otros. Cuando tú estás criticando al empresario dentro del sistema, que hay, que tú en el cual estás, tú inmerso, tú le estás haciendo al empresario, oye, reparte los beneficios. Ya, ¿entiendes? Es lo que estamos haciendo, la dinámica del juego social, del capitalismo imperante. Ya. Estamos hablando, pero... Pero, ¿te acuerdas lo que hizo Juan Gimeno? Juan Gimeno, el de quesos Gimeno, de Mercapalma, que vino aquí, si sí, él que ha repartido beneficios y quiero crear un nuevo tipo de empresa, que esto y que gestione el otro, porque los bancos son los causantes de la inflación y no los sueldos de los obreros y tal y cual. Hay que repartir las ganancias entre los obreros. Yo hace tiempo que veo a los de la furgoneta de queso Gimeno, le digo, ¿qué? ¿Gimeno ya reparte entre vosotros? No, ¿qué va? Él quiere crear un nuevo tipo de empresa. Está en la cosa de abogados, política, pero mientras se muriera de viejo y seguirá con su idea muy bonita. ¿Me entiendes? Porque mientras no sea como él quiere, no lo puede hacer, porque pueden pasar según qué cosas. Hazlo ya, hombre, y déjate de rollos. Lo digo claro que tenemos... Reparte ya, Gimeno. Justicia, una división entre, digamos, ricos y pobres, que lo hay, ¿eh? Y eso lo digo claro que tenemos. Luego, la configuración de un sistema social en el cual, como dice José Luis, 2 horas al día y toda la historia esta, está muy bonito, porque todas planificamos aquí lo que la vida como sería, como debería de ser. El cristianismo mismo también es la configuración de una sociedad ideal, pero estamos 2000 años intentando configurar esa sociedad ideal que se lleve a cabo. Teníamos el ejemplo luego del marxismo, entre cometes, como algo más o menos entre lo cual el trabajador podría tener, que dijéramos, una igualdad, y mira cómo acaba el asunto, ¿eh? Como la completa salcudia, cada uno por su lado. O sea, es que son cosas que, claro, luego siempre estamos en parte, como diríamos, dando vueltas al mismo palo en sentido social. Ahora, que el cambio de ser persona a persona, pues bien, ya lo sabemos. Pero está ahí la cosa. Mira, es un ejemplo mira, para los demás. Toda la... Pero a nivel social, escama, como están las cosas, escama muchísimo. Porque hay gente que fue otra vez, pero es que yo no voy a decir el término, que si el desequilibrio quiere equilibrarse, pero hay gente que muere del desequilibrio y morirá del desequilibrio. Y nunca se le equilibrará a esa persona. A las sociedades futuras, a las generaciones posteriores, ya se le equilibre. Y, por supuesto, que no se llevan a cabo las ideologías, pero el cristianismo es una más de todas de ellas, una forma de vida. Que antes de él, a lo mejor había otra, el trueque entre los primeros, entre los hombres primitivos y tal, pero no valió, porque si hubiese valido, de hecho, hubiese perdurado. Hay un versículo bíblico que dice que lo que es de Dios permanece y lo que no desaparece. Pero macho, lo que es de Dios es que ni permanece ni está. Está en la idea, está en la forma de vida de cada persona. Pero como algo social, yo sinceramente, pues, mira, no creo que lo llegue a ver. En el plan realista mío propio o pesimista, como queráis decir los demás. Pero quiero decirte que sí, a nivel personal hay que luchar, dar la idea y tal, pues claro, cambias tú, cambias el mundo y todo eso, está bien. Lo que está discutiendo aquí, lo que se está hablando, es que claro, lo que reclama ahora mismo Toledo, que este cambio un poco social, repartir en la podar y tal, es justo también. Es justo porque hay gente que está pasando necesidades. Yo creo, a mi manera de pensar, que la única revolución que yo, la carta que escribí él, y el que Cayetano le dimos todo, yo creo, pero claro que eso falta a lo mejor, entonces faltarán 500 años, pero cuando se mentalice Sudamérica, se mentalice África, se mentalice como está Europa ahora mismo, de no nacer los matrimonios uno o dos, y cuando pasen 500 años ya veremos a ver quién lo va a ver, eso sí, quién lo va a ver. Yo creo que es la mejor solución. Que haya un puesto de trabajo para cada persona, o para tres o para cinco, va bien todavía la cosa. No los que hay ahora, que hay 10.000 para un puesto de trabajo. ¿Sabes? Yo creo que es la única solución para arreglar la cosa. Entonces, claro que lo verá que... Pero es lo que ha dicho Juana, es la mentalidad también. Un empresario, empresario no va a repartir. Pero empresario, ¿cómo va a ser tu empresario si los empresarios cuentan con las manos de los demás, no con las de ellos? A buscar obreros y pararle y yo subo y hasta cuando no tenga en cuenta ese trabajador ya veremos, a 500 años a lo mejor, pero yo creo que, claro, ahora mismo están allí en Andalucía la aceituna, allí la gente ya no quiere ir a la aceituna, pero está Marruecos allí, un pueblo como los Génaves, que es como este pequeño, que había más de 40 marroquíes allí, y los que quieren que buscar dicen, tenemos moros ahí, que en la despensa todavía era, pero cuando la despensa se vaya vaciando, para mí yo creo que a lo mejor me equivoco. De todas maneras, yo creo que aunque en el aspecto de riqueza y pobreza, y aunque un empresario ahora, o la inmensa mayoría de empresarios, empezasen a repartir beneficios, las cosas continuarían exactamente igual. Todo. ¿Por qué? Porque el obrero es tan imbécil que querría luego, bueno, más. Entonces su mentalidad quiere ser rico. Y por mucho que le repartan los beneficios, va a querer ser rico. Entonces no sirve para nada. Es decir, el cambio no se va a producir. Aunque no quiera ser rico, es el problema, es de valores. Porque si a un obrero se le reparten los beneficios, primero, no habrá ningún empresario. Que el empresario está formado en el egoísmo de ganar dinero. Si no, no es el empresario. Segundo, este obrero que le reparten los beneficios y yo que estoy en el paro, habrá tal desfase, tan brutal, que tampoco es justo. Tampoco es justo. Entonces, que nos tenemos que liar nosotros entre nosotros, los obreros con obreros, que habrá clases sociales. Aquí lo que pasa es que, no se quiere reconocer, pero esta mentalidad es un poco como la del grupo ese tal que es tirando a izquierda, que podemos decir. Entonces, no hay más solución que la que vio Marx, que era pasar por el papá Estado. Pero por un papá Estado no como era la Rusia, que resultó ser un parastro, sino un papá Estado auténtico y de verdad ruso. Hasta que después las cosas funcionen ya incluso sin Estado. Pero hay que pasar por el Estado. No hay que ser anarquista ni tener ideas chorras para salir de eso. Hay que pasar por un Estado honrado, fuerte y potente que se coma a los capitalistas y que diga, no, yo. Porque aquí tenemos leyes de cooperativas. ¿Y por qué los trabajadores no hacen cooperativas de aquí? Porque tienen pereza mental de leerse los estatutos, de repartirse, no se van a fiar entre ellos. Si por aquí tenemos compañeros que han estado en cooperativas y han salido arruinados por una mala ley, por eso digo que hay que cambiar los valores y pasar por una faceta de papá Estado, fuerte, potente y honrado. Sí. No, en la letra está todo bien escrito, ahora después hay que ponerlo en práctica. La frase esta de repartir beneficios es en sí misma un poco contradictoria. Primero tendría que haber beneficios. Claro. Tendría que, sí, es decir, ya tendría que producir, pero sin beneficios, en vez de producir para comer. Claro. No tendría que haber beneficios. Claro. Y serían beneficios, pero sin ser. Pero al fin y al cabo, ayudar al máximo a las personas. Escucha, siempre la idea esa de ayudar máximo, siempre vas a equilibrar y a distribuir, ¿no? Hombre, los ecos del norte que tienen un monte y viven y lo reparten equitativamente, creo, entre todos los vecinos. O lo hacían esto antes, lo hacían. Sí, tienen el monte, tienen caballo, ovejas y todo, y luego eso es para todo. No, a uno le lleva 10 y el otro le lleva uno, no. Todo. Pero es que hay un empresario, porque pastan en las ¿cómo se llaman? En las comunas de estas, donde hay barbecho, y no hay empresario, y esto es lo interesante. Es una cooperativa, no es un empresario. Entonces, ahora que ya lo hemos aclarado un poco, volvemos al mensaje, y veréis, mi repulsa, vosotros pobres vais muy bien y vosotros ricos estáis muy mal. No, señor, esto es lo que yo intentaba decir. Pero como yo también lo que veo es un poco aquello de donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. En cierta manera, pensar a las personas y sí que quieren llegar a poder ser como aquel que tienen en la cúspide, ¿no? Aquel que tiene mucho dinero y puede... vive desahogadamente, que no vive desahogadamente, para mí es un calvario esa vida, pero bueno, allá, cada uno lo ve de una manera, ¿no? El otro día estaba en una reunión con el comité de la empresa y tal, con de trabajadores, y me estaban diciendo cosas, no, pero ten en cuenta que tú tienes un plus de publicidad, y digo, al momento, digo, no eres tú que me tienes que convencer a mí, de lo bien que puedo estar yo. Hay que ver la desigualdad que crea y que está dirigiendo, que para mí el empresario, en este caso, es el director. Un director, llaman un director de orquesta, que es un director de teatro. Es algo que quiere dirigir, pero por el placer de dirigir a esos trabajadores, ¿no? El hacer las cosas bien hechas, ¿no? Yo no veo así, yo no veo la mentalidad. En lo económico no hay placer, bien, allá es beneficio. Y ahí estamos, ¿no? Pero es el hecho de que yo tengo que convencerte, ¿no? Pero ten en cuenta que tenemos un grifo, una televisión, que puedo tener vacaciones para irme a la montaña, que tengo unos días libres. Un momento. Vamos a ver, yo no te tengo que convencer de que tú tienes todo eso. Hay que ir a quien provoca ese desequilibrio en donde estamos viviendo, porque de hecho es posible, o sea, por pura lógica, por puro razonamiento, o sea, es posible que el que está arriba está desorganizando lo que está pasando, ¿no? Hay esa desigualdad, esa balanza equilibrada, ¿no? Es que es así. O sea, no es por irse con paranoias ni tonterías de revolucionario ni de izquierda, ni comunista, ni nada de todo eso. Es una pura lógica. Es decir, el Estado te dice, mira, para mantener el Estado, tú cobras 100, pues vamos a necesitar 12. Vale, tú que cobras 200, pues vamos a quitar 24. Porque es necesario de lo que tú quitas, de lo que tú estás dando, para mantener este Estado, este estado de cosas, ¿no? Este estado de bienestar, que tendría que ser al revés. Como se está diciendo, el bienestar del Estado, no el Estado del bienestar. Pero entonces, dice, bueno, que el bienestar del Estado yo lo es. Por eso no. Lo que te digan a la policía no están en el bienestar. Por eso, su tesoro es estar de aquella manera. Ellos no quieren estar con estas vacaciones de dos días libres por semana, un sueldo que te baste para poder comer, ellos tienen su tesoro, que es otro. Es el hecho que los pobres tienen otro tesoro en teoría, ¿no? O también que tienen otro tesoro, que es el espiritual. Vamos a por otra cosa. El hecho, entonces, ¿por qué un empresario, que es lo que ya dice Cayetano, por qué uno se puede hacer rico a costa de los demás? Porque ¿dónde lo está diciendo? Si nos quitan un dinero a nosotros para mantener lo que es un país, una comunidad, un pueblo, una ciudad, ¿por qué el que está produciendo se tiene que dar toda esa producción para él? ¿Por qué? Claro que es ilógico, no encontraremos ninguna ley que nos esté diciendo. Hay unos valores superiores. Luego un poco de crecimiento espiritual. Cuanto más creces, más distribuyes, más quieres ayudar a los demás. Claro, pero si no puedes avanzar, son estas personas en el corazón. Pero lo espiritual está muy bien, pero después de haber cenado, como hemos dicho otras veces, tú estás de la seguridad social. ¿Por qué yo, si tengo mi hijo o mi hijo tiene a su padre, se le va a morir en la seguridad social y si lo lleva a los Estados Unidos, carrera, transfusión de médula, no sé qué puñetas y tal, va a vivir? ¿Por qué? ¿Lo ves? Como hay valores. Médico, ¿lo ves? Como hay valores. ¿De Estados Unidos? ¿El médico o el banquero? Claro que el médico. No, para mí es un banquero médico. No, sí, no sé, para mí es un banquero médico. No, va un enfermo de España, qué locura. Para mí es un banquero médico, porque para él no puede curar. Escucha sobre eso de las salvaciones. Es otro pueblo, es otro pueblo. Vivimos en otro pueblo. No, porque vamos a ver. Es un banquero médico. Tú, si eres un buen profesor, si eres un buen profesor cobrando 100 y cobrando 500.000, ¿entiendes? Si eres bueno, eres bueno. Por mucho que cobres, es un jugador de fútbol cobrando 150 o como puedo cobrar yo. La letra es diferente de la ciencia. No, es que ya, es por pura lógica, lógica, el médico que lo cura a lo mejor cobra su salario normal y corriente, pero bueno, hay un hospital, hay un hospital que tiene unas habitaciones y tiene un lujo, tiene una categoría y vale 8 millones, pues que se hagan una transfusión. Es el fin de las cosas. No, es que no me interesa el fin, me interesa los valor, el valor. Si el valor es la vida y con dinero se consigue más vida, entonces ¿ves qué pasa? Entonces tú tendríamos que dejar hacer 12%, a lo mejor tendrías que pagar el 25% para que la seguridad social funcione como puede funcionar. Pero tendríamos que pagar todo, que tendríamos que trabajar todo, porque si alguien no quiere trabajar, y los de arriba son los que no quieren trabajar, tenemos de poder todos uno trabajar. Claro, pero si no trabajamos, no comemos. Escucha, y no funcionan las cosas. Hay un montón de gente que ha ido a Estados Unidos y ha muerto, no la han salvado. Lo que pasa es que estadística, eso es... Aquí, cuando se supone que un enfermo es terminal, no pueden hacer nada por él, lo dejan. Allí, como lo que los mueve en la medicina es el dinero... Sí, caramba. De meterme yo con este, la joyería... Pero la idea, el machacándome en mi abuelo que... No, tú procura estar bien con Dios y a todos los sacerdotes de todas las religiones los mandas a paseo, en aquellas palabrotas te decía, mandas a casa de una puta y de... Bien. Pero había una señora, una vecina, una mujer, que iba cada día a limpiar unas cuantas salas, qué sé yo, del convento de las Agustinas, que estaba un poco más arriba, ya no existe este convento, por eso ya hay un banco. Y había estas monjas en un colegio y tal. Recuerdo estos dos casos muy importantes, muy curiosos. Esta mujer, cada día, a limpiar allí al convento las salas de donde se hacía la escuela de niñas y me dice un día, pero Cayetano, tú siempre estás hablando lo mismo, y si ricos, y si pobres, y si... pero tú, de estar tú en su lugar, de ser rico, haría lo mismo, o de tener la oportunidad de poner una empresa, un trabajo, en fin, tú en su lugar ya es lo mismo. Y yo dije, esta mujer me ha dicho esto, y es fantástico. Es que tiene razón. Seguramente yo en su lugar haría lo mismo. Pero, ¿por qué? Tengo que pensar así. Y después veía aquellas monjas que pasaban por delante de mi casa, a veces por la acera de enfrente y a veces por la acera misma, que tenían que ir con cuidado por los escalones que veis aquí en la foto. Y se ve que lo hacían a propósito, pasando por la acera nuestra de la casa. Delante de nuestro portal, aquellas monjas se santiguaban. Y entonces yo dije, caramba, mi abuelo que siempre me habla de aquel Jesús de Nazaret, el carpintero, esta cosa de los pobres. Estas monjas que pasan por allí se santiguan. Y se santiguan, claro está, porque yo soy el malo de la película, yo soy el demonio. ¿Pero qué me siento yo? ¿El demonio? ¿O siento en mí mismo que soy simplemente un obrero, un trabajador? ¡Caramba! Entonces, estoy contento que pasen por aquí y se santiguen. ¡Delante de un pobre! ¡Ah, caramba! Ya no miraba ni me sentía yo el revolucionario en contra del Vaticano, o sea, el protestante, porque ya hacía muchas andanzas con las iglesias protestantes de Palma. Y después, caramba, yo decía a Madal Juana, no me nombraba, llamaba Juana, Madal Juana por mí tenía un robo, de estar yo en su lugar, haría lo mismo. Pero también pienso que ellos no están en mi lugar. Y los ricos no piensan como yo. Entonces, ¿por qué tengo que pensar yo ahora, siendo obrero, como ellos? No, aquí no. Trabajo y no me hago rico. Se hacen ricos los otros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si me voy con ellos, basta decir a Pomar, a Luis, mira, si tus padres me dan un poco de trabajo, mira, ya me ha abierto las puertas enseguida. Y yo, claro, venga, y esto lo he dicho tantas veces, caramba, como sueta, venga, venga, venga, no voy a conformarme aquí, que me deis un salario, no, venga, venga, venga. Y Luis Pomar a lo mejor habría dicho, sí, ve, aquí tenemos un local y puedes ser tú el dueño aquí, venga, y batería en marcha y seguro que hoy, de estar vivo, viviría en Sonvida, vecino suyo, tomaríamos el café continuamente a la salud de los de Sonvida, de todo el mundo, que hay muchos Sonvidas. Sin embargo, no. No. Me dije a mí mismo. No es por aquí. Este Evangelio de Jesús me llama mucho la atención. Y estos sueños que experimento, que aún yo no conocía la palabra viaje astral, estos sueños y estas ideas de Jesús, no. Venga, a la lucha. ¿Y cómo? A la lucha, contra mí mismo. Ya veremos qué pasa aquí. Faré un pot de chaparrón, que mi madre me lo decía, tú eres un pot de chaparrón, pero es de chaparrón, a ver qué pasa aquí, lo sudo. No, a toda la idea que venía a mí de subir, ¿subir qué? Sin embargo, Entonces ya conozco a Magdalena, nos casamos, ¿sí? Cuidado. Y estos obreros, este tiene, que trabaja con nosotros, es que todo tiene 7. No, este de la vivienda es 14, el otro 9. No. Magdalena, nosotros, no. Y estuvimos sin casa, porque claro, cuando derribaron esto de la calle San Miguel, estuvimos unos meses allí, y de mala manera, porque no cambiamos. Fuimos a vivir a su casa, de la madre, de Magdalena, en San Juan de Pero tampoco estamos en condiciones de... Pasamos 4 o 5 años, después nos dieron la vivienda. Ahora... Y si viene un niño o una niña ahora, hombre, uno, pero cuidado. Magdalena trabajaba un poco y yo trabajaba otro poco y viene la Lucía. ¿Sí? Después dio por resultado que mi hermano soltero y trabajando en las pompas fúnebres, en la cosa, ganando, ganaba más que yo, claro. Mi madre vivía con él, o él con mi madre, allí, en una vivienda, y después tuvimos ya la ocasión y unas pestillas para comprar este piso, que ya era muy caro. Ahora causa risa, porque nos pedía el dueño 800.000 pesetas y nos lo dio por 750. O sea, 150.000 pesetas este piso. Y después, un poco de la usía que cobró en la fábrica, esto de pantalones valleros, que cerraron allí, que partieron un poco de dinero, qué sé yo. Y Magdalena que tenía otro poco de la pensión que había cobrado. Unos muebles nuevos. Sí. Resumiendo. Puedo decir, y con... Sí, como esto se dice con propiedad, que desde muy joven, nunca he pensado cambiar el mundo. Nunca he esperado milagros de la Virgen. Sí, espera la Virgen y no corres. No. Nunca. He esperado, los gobiernos lo arreglarán, los partidos políticos, las religiones, las sociedades así o así. ¡No! Pillastres, podastres, pillos, ladrones y asesinos, todos los mandamases del mundo. Y entonces esta idea para mí mismo me ha producido, y entonces de ahí, no solamente el Satoshi, sino esto que decimos el callo de las manos, de las herramientas, el callo, este callo, diríamos, en la mente, digamos, mental, de que... No. Lo que ha dicho Tomeu hace un rato, el papá que lo arregla todo, la dictadura, sí. Pero yo ya dije en una ocasión a los bajáis allí en el círculo judiano, queréis hacer un edificio de paz, el edificio de la paz en el mundo. Empezad por vosotros mismos, nosotros mismos, empecemos a hacer ladrillos. Cada ser humano que sea un buen ladrillo, después ya veremos de hacer el edificio. Pero, ¿cómo vamos a hacer un gobierno, una dictadura, que imponga aquello, lo otro y... ¿Cómo? ¿Cómo? Si no cambiamos todos, cada uno. Tenemos China, tenemos Rusia, Cuba, pero esto de Rusia mismo, en unos momentos dados parece que cambia un poco la cosa y tienes un poco de trabajo, no hay paro, hay esto, pero aquello se cae, este papá que tiene que arreglarlo todo se muere y quedan los seres humanos en aquel país completamente huérfanos, huérfanos del papá que lo arregla todo. ¿Y qué pasa otra vez? Que estos huérfanos, como que no han cambiado ellos, ¡ah! ¡Oh, cómo debe estar Rusia! ¿Cómo deben pensar todos los rusos? Uno por encima del otro, a ver quién sube más arriba con los que hay allí dinero, rublos. ¿Sí? ¿Quién tiene más rublos? ¡Más arriba! No. Yo creo que está bien discutir todo esto que he oído hoy y que oigo en muchas reuniones, pero ¿habéis pensado alguna vez qué es bueno y es bueno para todos? Decir algo. Decir algo de experiencia propia de la vida. Algo de, por ejemplo, alguien que me diga así, bueno, me lo diga, hay algunos que me han contado ya esto. No voy a contar o a citar el pecador, ¿no? El pecado, que en este caso no es pecado, es una buena acción. Estos días me han dicho, voy a decirte algo, Cayetano, a ver si me entiendes o a ver qué. Me han ofrecido algo en el trabajo. Más dinero y más poder. Poder mandar sobre otros. Y otra cosa que me la callo, así para no citar por ahora, ¿quién me dijo esto? Yo le dije, me parece que empiezas a pensar tú mismo. Me parece que empiezas a tener la idea clara de lo que es la vida. Dice, no, yo, Cayetano, les he dicho que no. ¡Y gracias! El salario que me dais y punto. He conocido otras, pero ahora recientemente ha pasado este caso de un hombre por allí. Y esto es fantástico. Saber decir no. Y allí, claro, encaja aquello, aunque esté escrito a tontas y a locas y qué sé yo, pero hay algo que se puede encajar con esto de cuando Jesús está los 40 días en el desierto, allí pasando hambre, y dejemos la parte esta, pero la idea que hay allí, que va Satanás y le dice, pille estas piedras y vos dan pan, venga. O sabes que ves todo esto, si te tiras de abajo de esas montañas, todo esto que hay abajo te lo daré. Y Jesús, al cabo de un buen rato, que ya está cansado de Satanás, dice, largo. ¡Largo! ¡Satanás! Es bastante difícil, yo lo comprendo. Bastante difícil decirse a uno mismo, no, basta. Pero cuando recuerdo aquello que a veces os he contado, que me voy a la Rambla, casa del señor Luis, un cónsul de Bélgica. Así Cayetano, ya me han hablado de ti, me han telefoneado. Toma, aquí tienes esta tarjeta, que vas a tal sitio, el empresario tal te dará trabajo. Bien, gracias. Era un segundo piso, cuando bajo dos o tres escalones, que me acompañaba un poco al portal. Dice, pero Cayetano, tienes que decir a este señor que eres muy católico y que vas a misa los domingos y... Los gritos que yo di eran... Subí los dos o tres escalones que había bajado. No, señor Luis, no. ¡No! Que yo no me vendo. Aquí tiene la tarjeta y gracias a usted, pero no. No, yo confío en Dios. No en el teatro, en la hipocresía humana. ¡No! Y estaba solo por la calle, por la rambla, y gritaba yo solo. Llego a casa en la calle San Miguel. Estaba aún yo soltero. Mi madre dice, ¿cómo ha ido? Así. Va, pues yo por Ruth. Ya veremos qué pasa. La mañana siguiente viene un yesero. Dice, Cayetano, tú no tienes trabajo. No. El empresario tal tiene trabajo para dos o tres meses. Bueno, me fui allí. ¡Milagro! ¡Casualidad! ¡Suerte! Y cada cual, yo no sé, se lo toma así como quiera. Pero lo importante es esto. Para mí, el milagro no era aquello. Era poder decirme a mí mismo, es por tal, será verdad. Yo soy mucho parrudo. Y esta chaparrudeza es lo que me ha dado consistencia en esta vida a través de toda mi vida. Y he dicho, caramba, si esto es el mensaje de este Cristo, y he tratado de vivirlo, entonces decir a los demás que hagan lo mismo, esto es el mensaje, yo no veo otra cosa. Y después, si cambia aquella persona, bien, y si no cambia, paciencia. Pero cruzarnos de brazos y discutir que lo arreglará a los demás, ¿arreglar qué? ¿Qué pueden arreglar los partidos políticos? Compuesto por hombres que van al poder político, al dinero, y de las religiones, y de los militarismos, y de los grupos esotéricos raros de esto y lo otro, ¿qué puede desear si van a lo suyo? Entonces, no esperes nada de grupos, de sectas, de religiones, de partidos. Espéralo todo de ti mismo. ¡De Dios! De Dios. Y Felipe dice, maestro, muéstranos al Padre, a Dios. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, ve a Dios. Hago oración a Dios. Me humillo ante Dios. Pero yo sí, yo no he visto jamás a Dios. Pero sí que me estoy viendo de cada día más. ¡A mí mismo! Esto es lo importante. A mí mismo. Y veo que, por alegría, que ya he podido bajar del árbol. Y trato de vivir como persona y no como monos que se pelean por un plátano. Entonces se pasa aquí. Insisto en lo mismo, la oración. El caso de aquí, el caso de allá. Ahora últimamente, con esto de Jaime, en la rodilla, cuando ya estaba en Valencia, ya. Pero ahora igual, y, maestro, yo ya puedo hacer. ¿Y qué es esto de la oración con los enfermos y hacer esto y lo otro? ¿Qué? ¿Pero qué puedo hacer yo? Nada. ¿Cómo? Nada. Puedo hacer mucho. Pedir a Dios la salud para este, para el otro, la paz en el mundo y tal. Y me digo a mí mismo, enseguida Dios dirá, haremos que haya justicia, que haya paz y que este enfermo se pueda un gasano. Y lo haremos porque Cayetano me lo pide. Me explico. No sé si me entendéis. Yo creo que estoy hablando ya con unos, me parece a mí mismo, unas palabras muy así, ye. Pero trato de mostraros de que no soy más que un diezero jubilado, lleno de reumas de artrosis y ahora con la vista. Ahí está la cosa. Pero lo que he hecho yo en mi vida, y haberlo hecho todos los seres humanos, lo que llamamos los obreros, los pobres, ¿cómo estaría este mundo? ¿Cómo estaría España? ¿Cómo estaría Mallorca? Porque nuestros hijos, Magdalena y mío, nuestros hijos, no han sido explotados, no irán a la guerra. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no han nacido. ¿No han nacido en la Rusia? Sí, pero ya se dice, ya lo han dicho aquel, una flor no hace verano. Pero caramba, en casa de Magdalena eran ocho hijos. Una pobre mujer y su marido ya a veces no tenía trabajo y ocho hijos. Y sé lo que digo aquí en este mensaje. Y lo que habéis discutido, lo veo yo, claro, lo experimento en mí mismo. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? Porque somos pobres, sí, pero ¿qué idea se tiene de esto de pobre? Porque trabajar, sentirse trabajador, obrero, pero sentirse la dignidad de alguien que hace algo en la vida, algo positivo. Hacer una mesa, una casa, un trabajo, sea el trabajo que sea, es algo positivo. Y después vienen los buitres y se aprovechan de este trabajo, de esta riqueza que produce el trabajo, y se la quedan ellos, los buitres, nos lleva siempre a lo mismo. Las dos revoluciones. La revolución armada, los pobres, los obreros atacar los cuarteles, coger las armas, y si ganan la guerra, pues implantar un gobierno, una dictadura socialista, comunista, anarquista, todo lo que queráis. Pero, ¿y esto hasta cuándo? Porque aquel momento ha sido simplemente dirigido por la rabia, por la venganza, porque la falta de justicia, y ya va, a matar a los ricos. Pero este no, eso no es la solución. Veo que cada dos por tres dan por la televisión y por la radio que en España se lamenta y al gobierno y la religión empiezan a ver que nacen pocos hijos en España. El día que este problema sea mundial, veréis cómo cambiará la cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho de que si en cada país hay 40 o 50 puestos de trabajo sin poderlos cubrir por falta de obreros, no como ahora, que hay millones de obreros en paro, no, al revés, 40, 50, un centenar de empleos sin cubrir, faltan obreros en todo el mundo por la necesidad, por el egoísmo, por la misma pillería. El capitalismo dirá, cerremos inmediatamente las fábricas de armas. ¿Qué pasa? Si matan los pocos que hay, los cerremos inmediatamente, cerraremos en los cuarteles. ¿Qué pasa aquí? Si falta mano de obra, ¿qué pasa aquí? Entonces la duquesa de Medinaceli, que leí que va a ser un día que tiene lo mismo que una provincia, esto es suya. Una provincia. No sé qué es la provincia que hizo de España, que tiene tanta tierra como una provincia entera. ¿Para qué quiere tanta? Para nosotros, y cuando no tenga otra nación que se la mueva, y se la regresa, dirá, ¿para qué quiero yo tanta tierra? Y yo creo que con un trozo, con una hectárea, me sobra para arreglarla yo. Digo yo, son suposiciones, tonterías, pero tengo. Sí, es que es así. Claro, ¿para qué quiere allá le sobraría? Sí. Y ahora, yo otra vez me contaron un montón de insularino que hay por San Denis, compró un trozo de olivo, tierra y para puesto, como por ahí la ha puesto y hicieron miles de kilos que come de aceituna. Y antes la llevaban los hijos, pero luego ya se han cansado y ya ya que se está, no que la va a dejar perder, pero que ya se va a aburrir, no puede coger la pistola. Como la hija no me ayuda, que ella es mayor, pues ahí, ¿para qué quiero yo? No puedo coger la aceituna, la riqueza, porque, a ver, ya tiene que estar aburrido, que no sabe lo que hacer, que tal, igual. Si tuviera como esos que tienen por ahí, miles y miles y miles y miles de olivos, ¿para qué quiere? Si no recoge la riqueza, no tiene tanta. Y ella me lo dijo a mí. Y este aburrido, este aburrido me ayudaba, y le tenía las cosas. Ya se ha hecho 1 millón de pelotas de la aceituna que recoge. Pero ya se ve aburrido que no, porque los otros no ayudan porque están cansados. Y él ya para que yo quiero esto y yo no puedo atenderlo. Y eso sigo yo. Cuando lo voy a pasar con las naranjas, que son más fáciles de coger. Exactamente, que son más gordas. Sí, sí, pero igual acabaremos tomando aceite de girasol o aceite de bueno, americano. Que no, son las más de todo. ¿La próxima? ¿Dónde será la próxima reunión? ¿Eh? Para hacerlo tener en casa. Bueno. ¿Eh? No lo podremos hacer en casa. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Entonces. ¿Dónde será? Casa de María Rosa. Entonces la próxima en casa de María Rosa.